Oh, celebrar al Rey Todopoderoso, cantar a Jehová, aclamar su nombre. Se ha glorificado, se ha magnificado, ha echado al fondo de la mar, al jinete y al caballo. Todos nuestros enemigos han sido derrotados en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Cantad a Jehová, aclama su nombre, celebrad al Rey. Se ha glorificado, se ha magnificado, celebrad al Rey. Cantad a Jehová, aclama su nombre, celebrad al Rey. Se ha glorificado, se ha magnificado, celebrad. Aclama su nombre, celebrar.